poseído por la noche. Cualquier futuro es mejor. Y cuando vuelvas a esconderte, amor, en tu laberinto de luz, te hallaré y seré tu sombra. Ya tuve un sueño y tengo fe, y sé que tengo que correr para volver a besarte. Y si hace falta, gritaré, y cuando hables, callaré, porque sé cómo escucharte. Como un diamante puro, cada corazón, perfecto amor. Estamos hasta las 12, somos la Red Nacional de Medios Alternativos, nos enredamos cada mañana de lunes a viernes desde las 10.